Buenos días, son las 12 y 4 minutos, estáis en Radio Malva, en el 104.9 o en radiomalva.org y ahora comienza el programa Tu Furia. Estamos aquí esta semana sin Jordi, que está de vacaciones en Berlín, pero estamos aquí con Marta, la compañera del Ateneu que os presentamos en el primer programa. Hola Marta. Hola, Madi. Estamos aquí, siempre muy emocionadas. Y le enviamos un gran beso a Jordi y Adela, que ahora están ahí mariconeando en Berlín. Mua, mua, mua. Y que nos envíen mensajes hablándonos de brunch queer y cosas guays que aquí en Valencia no pasan. Bueno. Y nada, pues, ¿qué tal estás, Marta? Muy bien. Aquí de nuevo, que ya empezó a ser habitual en Radio Malva. Muy bien. Y muy contenta. Muy bien, yo también. Y hoy tenemos muchas cositas que comentar. Hemos preparado un programa guay. Esperemos, sí. Esperemos que os guste. Y vamos a empezar presentando el grupo del día, que se llama Boca de Baba. Uh-huh. ¿Quieres decir tú algo? ¿Quieres presentarlas un poco? Bueno, a mí es un grupo de rap, son dos chicas y la verdad es que nos encantan. Llevamos muchos años escuchándolas y con muchas ganitas de que vengan algún día. Y son un grupo de... son una pareja de boyeras feministas de Varna que cantan juntas. En el internet, en el SoundCloud, hemos encontrado una pequeña descripción que ellas mismas han escrito sobre su dúo. Y entonces la vamos a leer así tal cual, para que hablen por sí mismas. Y la descripción dice: somos Atina y Arid y hacemos Hilly Hop. A veces jugamos a cantar soles, a veces nos arrejuntamos y super metamorfoseamos y nos convertimos en algo raro a lo que hemos llamado Boca de Baba. Nos gusta cuando vamos a sitios a cantar y luego nos invitan a algo, a horchata, a un bocata, a una cerveza. Hay muchas cosas que no nos gustan también, por eso cantamos, para cagarnos en todo eso. Aunque a veces también es solo porque nos da risa, depende del día o de la hora, o así. Y nada, y esa era la descripción que hemos encontrado, que en realidad la encontré junto con Jordi y nos dio un montón de risas porque realmente también es como nos sentimos un poco, ¿no? Nosotras de hacer las cosas también porque nos da risa, porque no lo pasamos bien, básicamente, ¿no? Y entonces, nada, muy guay. A mí, que no soy de aquí, del Estado español, me habló por primera vez de Boca de Baba una compañera de una célula SCUM, que fue a unas jornadas en Barcelona, a Ca Batlló, no sé si se pronuncia así, y tuvieron la oportunidad de ver a Boca de Baba cantar y se enamoraron. Volvieron súper flipadas con ellas y súper emocionadas, y escuchamos canciones de ellas y nosotras también nos enamoramos. Y entonces, nada, esperamos que vengan aquí en breve, que pasen por Valencia. Y ahora os queremos dejar con la primera canción del día, que es de ellas y que se llama Violenta. Y nada, y esperemos que os guste. ¡Hala! A ver si podemos. Oye, oye, oye, están volviendo a decir, no sé qué, de los encapuchados, los violentos, antisistema, los violentos, pero ¿qué me estás contando? Es que me suena la cabeza y me cabreo. Lo siento mucho, perdón que te lo diga así, perdona, pero es que, joder, ya. Perdona que sonría, aunque hoy no esté contento, el luto voló en el viento y hoy me da por ser violenta, como bate de béisbol contra cara para ver cómo revienta. Estoy violenta como un ojo llorando sin consuelo, así violento como un ojo sangrando al encontrarse sin quererlo con una bala de goma, mismo lugar y momento. Estoy violenta como imagen de guerras bien sangrientas en la prensa, mezcladas entre risas con fútbol, cámara lenta. Estoy violenta como lucha obrera de los 70, como lucha de un presente que a toda prisa se nos presenta. Estoy violenta y con ahínco soy violenta, como vómito de niña atormentada al rozar los 65. Soy violenta y sin vergüenza, qué violencia, psiquiatras destrozan vidas, a esto se le llama ciencia. Estoy violenta, qué indecencia, estoy violenta. Kilos de dinamita rulan por mi estómago, quiero quemarlo todo, mas no encuentro el modo. No sé si se va a entender esta respuesta, pero estás puesta. Violento su sistema, eso es violencia. Kilos de dinamita rulan por mi estómago, quiero cambiarlo todo y he encontrado un método. Ensayar herramientas que son nuestras, autodefensa. Si pa' ellos es violencia, hoy me convierto en violenta. Violenta, violenta. Quitas las legañas, engañas, ojos que enseñan lo peor de tus medallas. Tú inyectas nuestras migrañas y publicas que me ensaño. Si te araño, yo me cago en tu calaña. Quiero hacer una lasaña con la sangre de los tuyos. Tus vallas en nuestras calles no nos callan, no sirven para barricarlas. Son señales que señalan al enemigo en su casa, bien tranquilo y protegido. Y yo quiero decirle y digo que no estoy muerta, no, y no acepto su castigo. Que no lo acepto. Ni de coña, vamos, ni de coña. ¿Quiénes son los violentos aquí? ¿Qué me estás contando, tío? Hola, muy bien. Acabáis de escuchar la canción Violentas de Boca de Baba, que es el grupo del día. Estáis en el 104.9 y estáis escuchando al segundo directo de Tu Furia. Muy bien. Pues, como ya os habíamos dicho, bueno, estoy aquí con Marta. Y como ya os habíamos dicho antes, tenemos muchas cositas pensadas por este programa. Y lo siguiente es presentar un fanzine que nos hemos encontrado en la Mostra del Libro Anarquista aquí en Valencia, en la distribuidora feminista, queer, transfeminista, SCUM, Dildo. Que son gente muy maja y muy bonita. Por supuesto. Besitos, Jordi. Y las saludamos mucho. Y pues han recopilado unos textos y han sacado este fanzine nuevo que se llama Pinkwashing, recopilación de textos contra la recuperación racistas de las luchas tras Mariboyos, queer y el homonacionalismo. Y vamos a hablar un momentito de qué es el pinkwashing. Vamos a dar una pequeña definición de esto y luego Marta pasará a leeros así tal cual como la escribieron, la introducción del fanzine, y luego un poco de musiqueta y pasaremos a comentar un texto que nos pareció muy interesante a ambas, tanto a Marta como yo, y que queríamos compartir con vosotras que nos estáis escuchando. Entonces, volviendo al significado de pinkwashing, podemos definir el pinkwashing como una captación, o sea, un secuestro de los derechos de las comunidades LGBTI para hacer una limpieza de cara, un lavado de cara a políticas represivas, racistas y xenófobas que utilizan las libertades sexuales como excusa para negar a algunos grupos de población sus derechos de ciudadanía. Un ejemplo muy claro de eso se puede ver en el caso del Estado de Israel, que se visibiliza como defensor de los derechos de las comunidades LGBT, que se visibiliza mucho en el Día del Orgullo, se visibiliza mucho en el extranjero como grande meta de turismo LGBT, y que en realidad utiliza esa pátina de liberalismo para reforzar medidas represivas hacia los que son definidos como no los otros, aquellos y aquellas que se presupone que no son liberales, como en el caso de Israel, los países de Oriente Medio que están a su alrededor, y que por lo tanto no parece que no merecen tener derechos, ¿no? Uh-huh. En el caso de Israel también eso se refleja en todo lo que pasa con la población palestina, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Entonces tomamos Israel como caso paradigmático de lo que es el pinkwashing, pero por supuesto no como único caso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho, por ejemplo, desde muchas corrientes del feminismo, que también nos toca muy de cerca, ¿no?, este tema, se utiliza también pues esto, el feminismo, para difundir unas ideas bastante islamófobas, sin cuestionar en ningún momento nuestros privilegios, ¿no?, de clase, de raza, de procedencia, y pensamos que es un tema bastante importante y que tenemos que tratar también desde los feminismos, ¿no?, desde los que nos sentimos parte. Claro, por supuesto, y de hecho luego, bueno, también hablaremos un poco de eso en el siguiente texto que vamos a leer, y hablaremos un poco, veremos un poco cómo también, ¿no?, esos mecanismos funcionan también aquí en el Estado español, en Europa, y que no es solo cosa de Israel, por así decirlo. Bueno, ahora vale. Marta, pues voy a leer la introducción, ¿vale?, que se han currado las compas de Dildo, y bueno, y luego Madi pasará a profundizar un poco lo que hemos empezado a tocar ya, que es el tema del feminismo, ¿no?, de cómo está relacionado con estas ideas también racistas, y lo comentaremos. Bueno, pues empiezo ya. Vale, este fanzine es una recopilación de textos que tratan sobre pinkwashing, un concepto nuevo para muchas de nosotras, que podríamos definir como las estrategias que utilizan los estados para justificar y legitimar sus políticas racistas e imperialistas mediante la recuperación de las luchas LGTB, lavado de cara rosa. Una de las motivaciones que nos ha llevado a recopilar estos textos ha sido la preocupación por el cada vez mayor bombardeo de discursos islamófobos, tanto en los medios de comunicación mayoritarios como en supuestos movimientos de liberación feministas y LGTB. La mitad de los textos recopilados hablan sobre Israel, ya que la mayoría de material que podemos encontrar sobre pinkwashing ha sido generado por parte de los movimientos queers palestinos denunciando las políticas del apartheid israelí, un estado que presume de tener el ejército más gay-friendly y que es uno de los más importantes destinos turísticos gay a nivel internacional. Israel utiliza esto como pantalla para desviar la atención sobre sus políticas genocidas sobre el pueblo palestino, al mismo tiempo que crea una oposición entre esta autoimagen de supuesta libertad y progresismo y la imagen demonizada del mundo árabe como homófoba y sexista, como si el mundo entero no lo fuera. Dicho esto, no queremos que las reflexiones se centren únicamente en el Estado de Israel, ya que esto es propio de cualquier potencia occidental capitalista. Es más, nuestra intención es fomentar la reflexión sobre lo que ocurre en nuestro contexto y poner el foco de atención en las políticas islamófobas y racistas que se están llevando a cabo en el Estado español. Por otro lado, las transmariboyeras autónomas han estado desde el inicio combatiendo la recuperación capitalista de las luchas LGTB, lobby rosa, mercantilización del orgullo y sus estereotipos de belleza y clase. Pensamos que es importante también estar atentas y hacer frente a la recuperación colonialista y racista de nuestras luchas.

mis palabras. Que me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como alas, dame palabras. Que hoy me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus... Hola, aquí estamos, acabamos de escuchar a Boca de Baba, palabras como balas, seguimos siendo tu furia en el 104.9 o en radiomalva.org. Muy bien, saludamos a Jordi que nos está escribiendo que está escuchando el directo desde una cupa de Berlín, glamurosa como siempre, un beso. Un besito a todas las que estáis ahí. Y volviendo... al tema de hoy, que es, bueno, entre muchas cosas, es la presentación del fanzine de la distribuidora Dildo, que se llama Pinkwashing, recopilación de textos contra la recuperación racista de las luchas tras Mariboyo Queer y el homonacionalismo. Hemos leído la introducción escrita por ellas y pasamos ahora a leer y comentar un poco el texto Burkas en Ojo Ajeno, el feminismo como exclusión de la Brigitte Vasallo, que es también el primer texto del fanzine, y también nos animamos a que lo busquéis por ahí y lo leáis integralmente. Bueno, empiezo. Un conductor de autobús negó la entrada a una mujer y a su bebé porque esta vestía un niqab. Este hecho se enmarca en un contexto de islamofobia de género en el que se atrae a sectores críticos, como el feminismo. ¿Cómo es el feminismo? A través de una estrategia que podríamos denominar purple washing, la utilización de los derechos de las mujeres para justificar la xenofobia. Hace unas semanas, un conductor de la empresa municipal de autobuses de Victoria Gasteiz decidió unilateralmente vetar el transporte público a una mujer y al bebé que llevaba por una cuestión de vestimentaria, sin tener siquiera un reglamento en el que apoyar su decisión. La mujer iba cubierta por un velo integral y el conductor actuó, según sus palabras, por sentido común, por razones de seguridad y por educación y respeto hacia los demás viajeros. Este hecho, lejos de entenderse como una agresión con lectura de género hacia dos ciudadanas, con el agravante de la vulnerabilidad del bebé, ha suscitado, por el contrario, un debate sobre la convivencia de tal expulsión y una ola de solidaridad hacia el conductor. El gesto de ese hombre no es un hecho aislado, sino un suceso más en un contexto de islamofobia de género que se acrecienta cada vez que se acercan unas elecciones. La islamofobia de género es una de las herramientas preferidas del efectismo electoral, pues es gratuita y rentable. Genera más confusión que repulsa y aglutina no solo el voto racista y xenófobo, sino que logra apoyos en sectores críticos, como el feminismo, a través de una estrategia que podríamos denominar purple washing, lavado violeta, la utilización de los derechos de las mujeres para justificar la violencia sobre algunas mujeres. Y bueno, sí, comentamos un poquito... A mí esto me recuerda un poco cuando empezó la polémica en Francia, ¿no? Con el tema del velo, que también trascendió un poquito aquí al Estado español. Y no sé, yo creo que es como lo que estábamos hablando antes, son actitudes paternalistas. Y yo creo que cuando existe una actitud paternalista es porque existe una posición de poder de unas sobre otras, ¿no? Que nos legitiman de alguna manera para aconsejar o para juzgar a otras mujeres que de alguna manera sentimos que están por debajo de nosotras. ¿No? Y es un tema también importante para cuestionarnos porque todas bebemos un poco y tenemos muy arraigados estos prejuicios de raza, de clase, ¿no? Y bueno, es importante. Claro. Y no sé, también como que da la sensación de que, claro, cuando existe este paternalismo y nos sentimos por encima, también damos por hecho que, no sé, da la sensación de que nosotros aquí no suframos ningún tipo de opresión, que seamos ya las más liberadas, ¿no? Y por eso nos sentimos legitimadas para aconsejar a las demás lo que tienen que hacer. Claro, claro, ¿no? Eso es como, ¿no? Testifica, ¿no? Que también nosotras, como feministas blancas y con ese privilegio, si no lo trabajamos, podemos seguir reproduciendo violencia hacia realmente otras mujeres, ¿no? Y que también el hecho de tener esa mirada paternalista hacia, por ejemplo, las mujeres que deciden llevar el velo, el niqab, el hijab o... o lo que consideren, ¿no? Es una forma de violencia simbólica que también en ese caso sí que tiene una carga también colonialista, ¿no? En el que siempre miramos a la mujer, por ejemplo, islámica como, ¿no?, una eterna menor de edad, una persona que tenemos que tutelar, que tenemos que ayudar, que tenemos que proteger, ¿no? De esa forma, ignorando totalmente todo el trabajo que ella hacen en grupos de mujeres que se pueden definir o no feministas, ¿no? Porque luego ahí es ignorar ya por falta de conocimiento, ya por decisión consciente, todo un trabajo y unos movimientos que existen desde hace mucho tiempo y siguen existiendo también en otros países, que van mucho más allá de Estados Unidos y Europa, que también está en considerar eso, ¿no? Y en escucharlas y a veces en callarnos, ¿no? Y escuchar lo que tienen que decir ellas sobre ellas mismas, porque... Vale, pues seguimos leyendo el texto. Voy a leer yo un trocito más. Vale, sobre el mal llamado burka pesan una serie de malentendidos que van desde su denominación. La prenda que existe en Europa no es un burka, palabra con enormes connotaciones, sino un niqab, palabra muchísimo menos connotada, pero que tal vez por ello no se incorpora al discurso dominante, hasta el inmenso entramado de prejuicios sobre usos y razones para usarlo. Desde algunos feminismos, especialmente herederos de unas luchas de reapropiación del cuerpo centradas en destaparlo, en descubrirlo, en resexualizarlo desde el sujeto y no desde el objeto, el velo integral se lee como una prenda opresora. Pero cuando tenemos a una mujer y a un bebé tiradas en mitad de la calle en Vitoria-Gasteiz, vetadas por un conductor a utilizar un transporte público, que dicho sea de paso, ellas también pagan con sus impuestos, no tenemos tiempo que perder en debates sobre si nos gusta o no su indumentaria, o si es necesario que guste y a quién. La pregunta que tenemos que hacernos con urgencia es: ¿queremos realmente legitimar al Estado para condicionar nuestros derechos civiles más elementales a la vestimenta que llevamos? ¿Podemos aplaudir que se nos expulse del espacio público en función de nuestra apariencia? ¿Queremos suscribir el mensaje de que las mujeres debemos escoger, y por ley nada menos, entre nuestra identidad y nuestra visibilidad? Porque así de grave es el asunto. Mientras nos perdamos en elucubraciones, nos estamos jugando mucho. Bueno, aquí es importante destacar, yo creo que es importante también lo que se ha comentado, el tema del lenguaje, de bueno, como sabemos, el lenguaje construye nuestra realidad, ¿no? Y aquí, pues, el tema del burka, ¿no? Como el burka ya como concepto está súper demonizado y lo utilizamos sin ni siquiera saber lo que significa. Y luego, pues, bueno, nosotras que venimos más desde espacios y asambleas autónomas, antiautoritarias, evidentemente contra el Estado, creemos que es muy importante hacer esta crítica, ¿no?, a estos movimientos feministas o tal que utilizan este feminismo para legitimar el Estado, para darle más poder. Y bueno, para realmente legitimar una represión hacia otras mujeres y otros grupos, ¿no? Y claro, creemos que sea importante también seguir trabajando sobre eso. Y ya, o sea, ya lo he dicho antes, para mí lo que es más importante de todo con esos temas es reconocer nuestros privilegios y empezar a callarnos más para escuchar a las otras feministas que vienen desde otros puntos del mundo, desde otra cultura o que tienen otra perspectiva, y antes de, claro, de empezar a hablar por ellas, empezar a escuchar lo que tienen que decir realmente. En este sentido, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho creo que igual que odiamos, que nos da mucha rabia que los hombres hablen por nosotras, tampoco nosotras somos nadie para hablar por otras mujeres. Claro, sí, por supuesto. Y volviendo un poco al tema del burka, del así llamado burka, voy a leer otro trocito de ese mismo texto que se titula "¿Y si están obligadas a llevarlo?", porque siempre es uno de las preguntas que se suelen escuchar cuando se habla de esos temas, y luego ya lo comentaremos un poquito. El prejuicio muy generalizado de que todas las mujeres que llevan velo integral lo hacen bajo amenazas es infundado y paternalista. Los medios de comunicación recogen numerosos testimonios de mujeres que lo usan incluso en contra de la opinión de su entorno. Y los estudios realizados en países con suficiente población integralmente velada como para realizar estudio, y no es el caso del Estado español, sino de Francia o Canadá, aportan datos curiosos. No todas las mujeres con velo integral están casadas. La presunción de heterosexualidad que aplicamos a las musulmanas también es parte de la mirada islamófoba. Un porcentaje alto lleva el velo integral en contra de la opinión de sus familias, que temen verse estigmatizadas. Y un porcentaje también interesante son mujeres sin ninguna relación familiar con el Islam, pero conversas recientes. Esto es lo que nos dicen las estadísticas. De cada historia concreta debería poder hablar su protagonista. ¿Cuántas de las que nos vestimos hijab o niqab tenemos opinado claramente sobre las razones para llevarlo, sin haber hablado jamás con una sola mujer que lo lleve? ¿Por qué los eslóganes «mi cuerpo, mi decisión» y «si nos tocan a una, nos tocan a todas» no se aplican claramente en estos casos? Tal vez tenemos pendiente la labor de romper esas barreras invisibles, instaladas entre mujeres veladas y no veladas, entre musulmanas y ateas, entre cristianas y anarquistas, entre blancas, negras, gitanas, payas, gordas y flacas, convirtiéndonos en galaxia de puntos aislados que solo se encuentran para chocar frontalmente. Y nada, eso es un punto que yo también veo muy importante, ¿no? El punto de quitarnos de encima esa idea, ¿no? Como que siempre, aunque suponemos de tenerlo trabajado, parece que siempre como es un fantasma, ¿no? Que está ahí, ay, pero y estará obligada a llevarlo y no sé qué. Pues en muchos casos no, y también debemos de entender, ¿no? O sea, yo lo que hago también es cuestionar, y yo realmente, pues lo que llevo lo llevo porque, ¿no? Porque quiero, porque no quiero, o sea, no estoy todo el tiempo, ¿no?, preguntándome eso. Entonces tampoco lo voy a hacer con las vestimentas que elijan otras personas, ¿no? O sea, yo también creo que una forma diaria de trabajarlo es eso. Si no estamos todo el tiempo cuestionando si la compañera blanca que viene desde Madrid o Barcelona está o no está obligada, pues, a tatuarse, a ponerse piercings o a teñirse el pelo, tampoco veo que debamos todo el tiempo estar ahí preguntándonos si las mujeres que llevan velo están obligadas a hacerlo, ¿no? Lo veo como un trabajo, no sé, como un ejercicio mental que a mí me ayudó mucho cuando empecé a trabajarme todo ese tema. Sobre todo empezar con la autocrítica, ¿no? Que claro, bastante tenemos todavía que currarnos nosotras, incluso empezando por la misma indumentaria. Y no antes, bueno, pues eso, empezar por nosotras antes que empezar a hablar suponiendo y presuponiendo tantas cosas. Y tan influidas por tantos discursos racistas y tal, ¿no? Que culturales que también llevamos dentro, pues antes de empezar a hablar por otras vamos a contar lo nuestro, lo que vivimos nosotras, y ya tendrán ya su momento para hablar, si quieren hablar, y claro, son ellas las que tienen que construir también su discurso, su crítica y lo claro que ellas consideren. Claro, y que de hecho ya existen uh-huh, esos discursos y esas críticas, no. Lo que pasa es que también tenemos ahí, ¿no? Uh-huh. Con todo que se intente hacer, crear redes transnacionales y tal, realmente yo siempre más me doy cuenta de lo muy limitadas que están a veces nuestras redes, ¿no? Uh-huh. También viví, por ejemplo, por citar un ejemplo, viví yo una temporada en el así llamado Este Europeo y me di cuenta de que ahí existen muchísimas redes de feministas, pues, en Serbia, en Ucrania, en Rumanía, y existen ahí también redes de las que nosotras estamos muchas veces totalmente fuera porque no las conocemos, sí, o porque no hemos tenido nunca la posibilidad de encontrarnos, pero yo me di cuenta de que realmente esa misma gente, aunque esté geográficamente relativamente cerca, uh-huh, está muy lejos de nuestras redes y nosotras estamos muy lejos de las suyas, así uh-huh, que no, y no por eso debemos de suponer que ahí no existe feminismo, de que ahí no se mueven compañeras, que no existen redes, uh-huh, ¿no? Entonces, pues nada, yo diría que más o menos, ¿no? Hemos uh-huh, presentado el texto, Hemos intentado hacer lo mejor que podíamos explicando lo que opinábamos un poco sobre el texto. Y nada, también queríamos recordar que este jueves 18 la misma distribuidora Dildo organiza una charrada sobre pinkwashing con Kenza, con una compañera marroquí que vendrá aquí, pasará aquí por Valencia para hacer esa, para dar esa charla sobre pinkwashing. Estará ese jueves 18 a partir de las 6:30-7 en el COCO El Nido, en Benimaclet. Así que os invitamos a que participéis, numerosas. Nosotras estaremos ahí. Y muy bien, ahora ponemos otra canción, siempre de Boca de Baba, que se llama O Tornaría a Fer, Lo Volvería a Hacer. Y luego ya pasaremos a otro tema. Pasaremos. Sí. Bueno, yo voy a tirar para lo mío, y ya que este fin de son las jornadas Prenem, voy a aprovechar para leer el manifiesto también. Y explicar un poquito las actividades que tenemos programadas. Muy bien. O Tornaría a Fer, de Boca de Baba. Boca de Baba. Durem al Parlament 2014, dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba. No ens cal la mala barba ni clama pietat a la mar brava. No estem en crisi, és una maleïda estafa. Som el rap, estaves malva. Creixem salvatge a terres massacrades de Mansalva. Per salvar-se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no durarà sempre el despota qui la fa la paga. I apunta la precària qui la ràbia s'encomana pel genoma rebel. De les àvies. Tenis variat, les identitats es van multiplicant a força de defensar la nostra dignitat. Sota aquest ticata i robatoris no permetrem més espoli. El canvi cucucu no és d'aquest bandol. Qui riurà l'últim està per veure. El canvi cucucu no és d'aquest bandol, no. Qui riurà l'últim, nosaltres o ells. Estan en més dins que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Estan en més dins que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Estan en més dins que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Hasta també sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer. Poc covard, disfressat, intentant entrebocar una retallada cívica. Es podran declarar ben cíniques per videoconferència. Els missals són com herois de la independència. Ara corren a l'audiència, no suporten tanta ofensa. Espantats per qui pensa massa. Quan la cosa es posa tensa, qui creu que pinta una creu a qui ens asfixia o defensar-se llançant a les furgones blindades ampolles d'aigua. Ha d'estar penat amb la presó. L'helicòpter és molt car, traïció a la pàtria, sedició. La cara ensangonada entre les mans, versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mal engarjula a ma germana amb aquesta ràbia intensa. Escupo verí directe pa' que en silència. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. Jo també, i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. Jo també, i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Apunten multes totes juntes, multitud de descrèdits. Són el clam d'aquest clan, la clau apunta a donar. Apunta de porra, brida o manilla t'escorcollen. A punt per respondre, gamonal, il·lustra el món. Submissió, repressió, difusió, depressió. Al cap alt o al cap cot, alè contra alienació. Alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unisó. No, no tenim por. Amenacen en presó, tribunals d'excepció. Afectades pel seu món, juntes ens donem consol. Intimidació ambiental, som Mossos homicides al rebel. Mentrestant austeritat, esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat no es canvia per diners. Pretenen canviar les lleis per a treure'ns dels carrers. I no servirà de res. Desobediència. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni més dir que estava al Parlament. Jo també, jo també, jo també, jo també. Hola. Hola, hola. Acabamos de escuchar O tornaría a fer de Boca de Baba, que lo repetimos, es el grupo del día. Y estáis en el 104.9 o en radiomalva.org y estáis escuchando el segundo directo de Tofuria. Aquí estoy con Marta, que ahora nos leerá un poco el manifiesto que han escrito ella y las demás compañeras del Prenem l'Escenari, que os acordamos que va a ser el día 19 y 20 en el CSO a Lorta. Bueno, ahora Marta nos leerá el manifiesto y luego lo comentaremos un poco y ella dará también todas las informaciones del caso. Bueno, la Asamblea Prenem está formada por un grupo de mujeres que pretenden revertir todos los espacios de poder, incluido el musical, y dotarle de un sentido de lucha antipatriarcal. Es decir, no nace desde la música, sino desde el feminismo. Creemos que el ámbito musical es un espacio que nos ha sido vetado como tantos otros. Por ello, es otro frente de lucha feminista con muchísima potencialidad en el que aún queda mucho trabajo por hacer. La música ha sido una herramienta utilizada por los movimientos sociales para difundir un mensaje crítico y antagonista, revolucionario, ya que ha ayudado a construir un imaginario de lucha que ha dado fuerza a unos discursos y unas prácticas determinadas frente al pensamiento hegemónico de la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando este mensaje ignora y anula las necesidades y experiencias de las mujeres boyeras trans y el resto de identidades disidentes? Desde la Asamblea de Prenem nos planteamos una serie de cuestiones. ¿Por qué existe un vacío en la escena musical, concretamente en la alternativa, y no existen prácticamente bandas formadas por mujeres o su participación es básicamente anecdótica? ¿Y si existen, dónde están? ¿Por qué en los espacios de ocio, conciertos, fiestas, etcétera, siguen existiendo comportamientos claramente machistas y homófobos? ¿Son estos espacios seguros para nosotras? ¿Nos sentimos cómodas en ellos? ¿Por qué la mayoría de mujeres no nos sentimos identificadas con los mensajes y actitudes que desprenden la mayoría de grupos? ¿Debemos reapropiarnos de estos mensajes o empezar a crear discursos y formas de hacer completamente nuevas? ¿Por qué siguen apareciendo grupos con letras claramente misóginas y discriminatorias y les permitimos estar en los espacios supuestamente políticos? ¿Hasta qué punto señalar a estos grupos supone una amenaza para la libertad de expresión? ¿O por el contrario, estamos permitiendo que se normalicen mensajes que no hacen sino alimentar la espiral de violencia machista que sufrimos cada día? Pensamos que este conjunto de agresiones sutiles no hace sino perpetuar la violencia estructural de una sociedad patriarcal que nos sigue diciendo, incluso desde lo alternativo y subversivo, cuál es el rol que tenemos que desempeñar, cuáles son las funciones que como mujeres espera de nosotras y qué espacios no nos están permitidos. Una vez que hemos tomado conciencia de esta realidad, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Ante estas necesidades surgidas de reflexiones personales y colectivas, decidimos tomar partido y empezar a crear. Crear espacios de aprendizaje, de crecimiento, seguridad y sororidad. Explorar en áreas de nuestras vidas que creíamos inexistentes o donde no nos hemos sentido invitadas. Las jornadas Prenem l'Escenari son el resultado de una serie de encuentros donde hemos compartido inquietudes, dudas y críticas. Pero también surgen de la complicidad y del deseo de formar parte y alimentar una red feminista cada vez más grande, que algún día haga posible espacios realmente subversivos, donde no sean necesarios los debates que aquí planteamos. Para llevarlo a cabo, hemos partido de ciertas premisas básicas que creemos necesario compartir. La primera es que nos organizamos de forma horizontal y asamblearia. Creemos que nadie está por encima de nadie y que todas las voces cuentan por igual. Creemos en la autogestión como herramienta para desarrollar todas las actividades de las jornadas, no solo entendida en un sentido económico, sino en términos más amplios, es decir, confiamos en nuestro propio potencial para llevar nuestros proyectos a cabo de forma directa y sin necesidad de delegar en nadie. Consideramos la no mixticidad una herramienta clave para el desarrollo de nuestras capacidades y necesitamos crear nuevos espacios alejados de la mirada masculina, donde se prioricen nuestras necesidades y se escuchen nuestras voces. El Prenem no es un festival de música, sino un proceso de aprendizaje mutuo que culmina en el encuentro, pero que no termina ahí. No buscamos profesionales de la música, teatro, etcétera, aunque todas estáis invitadas, sino cualquier mujer con la inquietud y las ganas de aprender, compartir y dinamitar los discursos y dinámicas de poder que nos limitan. El Prenem empezó como crítica a la música alternativa, pero queremos ampliarlo a cualquier expresión artística donde el papel de la mujer siga relegado a un segundo plano, donde sigamos siendo invisibles, donde nuestras voces no cuenten lo mismo y tengamos que gritar para poder ser escuchadas. Queremos recuperar un espacio que también nos pertenece sin pedir permiso. queremos hacerlas hacerlo juntas contigo. Con Solidaridad y Rabia, Asamblea Plenem de Escenario 2015. ¡Olé! Muy guay. No lo había... No lo había leído aún y... No, todavía no lo hemos colgado. De hecho, vale. Esta tarde, yo creo mañana estará ya por Facebook y por las redes. Pero nos hacía ilusión también leerlo aquí, compartirlo con vosotras. Y bueno, también quería comentar que empezamos el viernes, que empezamos a las 4 con un recital de poesía y luego se va a presentar el libro Ibis Queren Felices, que bueno, son relatos sobre lesbianas con final feliz. Que muchas veces hemos hablado, ¿no?, las amigas también, de cómo desde el cine, la novela, tal, todas las historias de lesbianas acaban siendo súper trágicas y súper tal. Y bueno, pues para ver que, jolín, pues que hay, la realidad es otra, ¿no? Claro. Y debatiremos sobre eso, sobre la falta de referentes también, que tenemos incluso dentro del feminismo. Y el sábado empezamos muy prontito con el taller de sonorización básico y ya a las 12 empieza la jam. A la que estáis todas invitadas. Es no mixta, aunque bueno, puede acudir de público quien quiera, pero la participación es para mujeres y trans. Y bueno, os esperamos. Tenéis todo el programa y también para apuntaros al taller y a la jam. Está todo en Facebook, toda la información. Muy bien. Pues entonces recordamos este fin de viernes y sábado, y luego habrá también una fiesta, ¿no?, que se traslada aquí el Cabañal. Sí, después, bueno, a las 9 o 10 ya recogeremos del Horta, ya por la noche, 11 o 12, empezamos a pinchar, bueno, tres compas van a pinchar música hecha por mujeres en Los Alemanes, en el Cabañal. Muy bien, por fin tenemos una fiesta aquí en casa, y no siempre es solo en Benimaclet, que nos gusta mucho, pero estamos un poco cansadas de ir hasta allá. Y nada, y muy bien, el texto me parece muy guay, muy, ¿no?, también muy apropiado también con lo que está pasando ahora, con todo el rollo ahí, que bueno, considero que a lo mejor es muy gueto del gueto, ¿no?, todo el rollo de penetración sorpresa, sí, que a lo mejor afuera no la gente no se entera mucho, pero sí. Hombre, realmente lo que es el debate y lo que es la crítica lo vamos a ampliar a muchos grupos, porque penetración sorpresa ha sido un poco, claro, los que se han llevado esta fama, ¿no?, ahí los que tal. Que bueno, que sí, que siguen siendo un grupo que es así, pero que no los queremos en nuestros espacios, pero que hay, como ellos, hay muchísimos que todavía no hemos visibilizado, la gente aún los justifica un montón dentro del gueto. Claro. O aunque no como conjunto del grupo despende una actitud así tan bestia, ¿no?, como es penetración sorpresa, pero muchos grupos que tocan nuestros espacios siguen teniendo esa canción con esa letra que te chirría y de lo que queremos hablar, de lo que hablaremos también el sábado después de comer. Y bueno, porque habrá un debate sobre esto, ¿no?, me habías dicho. Sí. Sobre la... Pues vamos a comentar varias cosillas. Realmente es un poco lo que ha recogido el manifiesto. Queremos hacer una crítica, ¿no?, compartir la crítica con todas y construirla entre todas, de qué pasa con estos grupos, qué pasa con esos comportamientos, qué pasa con los espacios de ocio, porque no es solamente la gente que está tocando arriba, también son las actitudes que hay abajo, ¿no? ¿Qué pasa en el pop? ¿Qué pasa con los tíos que se quitan la camiseta y tú intenta quitártela, que verás lo que pasa, ¿no? Hay, claro, de cuál sea la diferencia de trato. Intenta bailar en la primera fila, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que venimos hablando también. Y no sé, cómo recoger este espacio de fiesta y conciertos, pero en términos más amplios, ¿no? Y decir, no solamente el escenario es importante, evidentemente, pero también qué pasa con todo lo que lo rodea. Claro. Y qué pasa con los espacios mismos, ¿no?, que permiten ciertas actitudes, y también cómo podemos cambiar esta realidad, esta situación, ¿no?, entre todas un poco, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Y de qué manera podemos construir espacios diferentes, espacios de seguridad, sobre todo para mí. Es un poco la idea que sería interesante debatir ahí. Claro, sí, sin duda. No, el tema de los espacios de seguridad creo que es un tema muy, muy importante, muy relevante, y también estoy hablando con siempre con cada día con más compañeras que me dicen lo mismo. Me dicen que muchas veces en los espacios mixtos no se sienten a gusto, no se sienten seguras, y yo primera lo digo, lo repito y lo repetiré hasta que las cosas no cambien. Y si hablo con siempre más peña que en los espacios no mixtos, en los espacios mixtos, no se siente a gusto y que necesita, ¿no? Siente esa necesidad de tener espacios no mixtos para mujeres boyeras y trans. Y eso creo que lo dice mucho. Lo dice mucho de lo que realmente no se está... De lo que está pasando tanto en nosotras, que evidentemente cada vez nos ponemos más caña y nos estamos despertando y estamos empezando a mirar las cosas de forma diferente. Uh-huh. Y también, ¿no?, me pregunto, ¿no?, ¿qué, realmente qué estamos construyendo, qué hemos conseguido construir hasta ahora dentro del gueto, ¿no? Uh-huh. O sea que creo que hay mucho para deconstruir, sí, realmente, de lo que se intentó construir. Muchas cosas no funcionan y muchas cosas son nada más que reproducciones del sistema en uh-huh. situaciones de micropolíticas, que pueden ser las relaciones interpersonales uh-huh. y todo esto. O sea, veo continuas reproducciones del sistema. Uh-huh. Lo dice Foucault y lo digo yo. Y muy bien, invitamos a todas que vayan a las jornadas de Prenem l'Escenari. No invitamos a los hombres a que vayan, pero bueno, irán sí o sí, entonces los toleraremos porque no se puede hacer otra cosa de momento hasta que no nos organicemos bien. Y pues nada, hay mucha suerte, tenemos mucha ilusión, también estaremos ahí en Prenem l'Escenari en primera fila. Os deseamos lo mejor y estamos seguras de que va a salir súper guay. Y nada, y ahora ponemos otra canción de Boca de Baba que se llama Forat, y luego ya pasamos a comentar el caso de Federico Aníbal, que comentamos en nuestro primer directo, que tuvo juicio, y os vamos a contar lo que pasó un poco, y luego ya para hacer todo eso un poco más liviano, y ir ya cerrando el programa, os daremos una recetica vegana, buena, buena, buena, que nos encanta, y nada, para que la disfrutéis vosotras también. Y ahora vamos a poner Boca de Baba, Forat. El barrio, calle. El barrio no se vende, el barrio se defiende, el barrio no se vende, no, se defiende, el barrio no se vende, el barrio se defiende, el barrio pa' su gente, pero el barrio está tomado por la pasma y los nervios se desgastan y la huida tiene un coste y la respuesta a los abusos aún calienta los abusos, secretas intrusos van partiendo huesos, es el estigma del origen, es el estigma de la piel, es el estigma de la clase contra la pared, te toca estar otra vez de cara a la pared. Los maderos farloperos son guerreros de este reino, reino registrado con la marca Barcelona, o lo compras o te vendes, es el lema de este reino, Carcelona. Ayer estaba sola, nadie amiga por la zona a esas horas, cuando duerme la hermandad, se despiertan los robots y salen a cazar, son redadas, cateos, trapecios, cabreo y somos reos, por eso el desprecio y por eso la rabia, por eso el exceso de violencia a la espalda, por eso la rabia, la carga, la banda, la espalda, que no, no seremos críticas, ya esto no, no se aceptan críticas, no, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio, que no, que no seremos críticas, ya esto no, no se aceptan críticas, no, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio. Los maderos farloperos que desprenden chulería cuando te enseñan la placa y otra vez comisaría, es la humillación diaria contra la que atentaría y contra quien ejerce impune propia ley de extranjería. Como si no fuera suficiente convivir cada minuto hacinada en un presente impuesto, en un presente impuesto. Y es que el parque del Forat tiene historia combativa, tiene gracia y humildad, tiene abiertas las heridas, causa de garras vendidas que se agarran a la vida de quien escapa en la huida, por las calles laberinto, con instinto de animal, con astucia en los adentros cuando las cosas van mal y casi no queda aliento y alguien se asoma al portal y te hace pasar adentro. Si es que la suerte acompaña y queda alguien con entrañas y el vecino policía está pensando en musarañas. Está pensando en musarañas, el vecino cabrón policía. Y es que el barrio La Ribera tiene historia obrera, tiene historia tafanera, tiene brujas en la hoguera, tiene lince sin ceguera, tiene puntería certera, tiene exceso de carreras y de pijos portadores, tiene 5000 colores, el alivio y los dolores, tiene sangre en los riñones en estos tiempos que corren. ¿Qué más tiene, Atina? ¿Qué más tiene? Cuéntanoslo. tiene la piel de gallina, tiene niñas divertidas que bailan en la tarima, tiene a Sandra y a Karina, tiene a Ahmed y tiene alumna, tiene alumnas de su escuela, que es la calle y la experiencia, que es la calle y la experiencia. Tiene también quinta esencia y la energía del vacío, el aroma de bodega, la cordura y desvarío, y el desquicio del vicio y el resquicio en la conciencia de quien no pide clemencia, solo que le dejen en paz. Tiene drama cotidiano, tiene guerra y tiene hermanos, tiene diásporas en masa y el destierro gota a gota, tiene gentes sin casa y muchas casas sin gente, y la paciencia que se agota gota a gota. Tiene conjuros e historias, drogas y salud, tiene compañía y soledad, la calma y el alud, tiene pasta y pobreza, tiene grandes dolores de cabeza, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo y así sabe mejor, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo que perder y tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo y así sabe mejor, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo que perder. Que no, que no, que no seremos límicas, ya esto no, no se aceptan críticas, no, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio, que no, que no, que no seremos límicas, ya esto no, no se aceptan críticas, no, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio. No se vende, el barrio se defiende, el barrio no se vende, no se defiende, el barrio no se vende, el barrio se defiende, el barrio pa su gente. Muy buenas, seguís en el 104.9 o radiomalva.org y estáis escuchando al programa de Radio Tu Furia. Acabáis también de escuchar la canción de Boca de Baba, Forat, que dice: el barro no se vende, el barrio se defiende. Nos parece muy apropiado también desde la posición geográfica de la que estamos hablando. Y aunque ahora digan que Cabañal ha ganado después de las elecciones y todo esto, pues no nos lo creemos. Pero ahora veremos qué pasa, ¿no?, con el tema de rehabilitación. Ahora veremos qué pasa con el tema de rehabilitación y gentrificación y todo eso. Pero bueno, lo dejaremos por otro día este debate. Y ahora estamos ya en la recta final del programa. Queríamos comentar un poco el caso de Federico Annibale, que, como he dicho antes, lo hemos comentado en el directo pasado, porque Federico, por ese entonces, estaba a la espera de juicio. Juicio que se ha dado, no sé si se dirá así, que se ha dado el miércoles 3 de junio. Y voy a comentar brevemente, para quien no haya escuchado el primer programa, qué había pasado con el caso de Federico, y luego voy a comentar también brevemente cuál ha sido el resultado de ese juicio. El 18 de marzo de 2015, Federico estaba participando en una manifestación en contra de la austeridad en Frankfurt. La manifestación ve desde el principio una represión súper fuerte por parte de la policía, y junto con Federico son arrestados 300 manifestantes más. Desde el día de su arresto, Federico está en la cárcel, en detención preventiva por 2 meses y medio hasta el día de su juicio, y nada, desde su primera audiencia del 9 de abril ha sido rechazada por parte del juez cualquier posibilidad de que saliera, ya que fuera bajo fianza, con arresto domiciliario o con cualquier otra medida. Entonces Federico se ha pasado 2 meses y medio en prisión en la espera de ese juicio, y las acusaciones que tenían eran de alteración del orden público. Entonces, el 3 de junio se ha celebrado el juicio, muy seguido por parte del grupo de Blockupy, el grupo de amigos y compañeros de Federico, que es un estudiante de la SOAS, que es la Escuela de Estudios sobre Oriente Medio y África de Londres. Y los amigos y compañeros han hecho una campaña llamada Free Fede, cuyas informaciones podéis encontrar en el internet, en su página de Facebook, que se llama así tal cual, Free Fede, y en el freefede.wordpress.com. Y ahora, por suerte, el 3 El 3 de junio se celebró el juicio. Federico ahora está libre. Tiene 14 meses de libertad condicional pendientes, o sea que si vuelve en Alemania y comete cualquier otro delito, le tocarán 14 meses de cárcel, pero tanto su familia como sus amigos, tanto como él, están muy contentos con el resultado, porque después de 2 meses y medio ahí de preventiva, pues me imagino que ya no veía la hora de salir. Hay que comentar también un poco de ese caso, que su defensa en tribunal estaba muy basada en la distinción, ¿no? La fuerte distinción entre, por así decirlo, buenos y malos. Y entonces el abogado optó por una defensa de Federico como de bueno, ¿no? Entre comillas, en oposición al grupo de Blue Occupy, de los así llamados bloques negros y lo que participaron en disturbios, porque así consideraban que querían estar ahí manifestando de esa forma. Y entonces, claro, esa misma peña es la que desde Frankfurt y tal ha soportado a Federico un montón en todo su periodo de encarcelamiento. Entonces, claro, ahora lo que ha pasado es que han sacado una carta muy guay en que hablan de, ¿no?, un poco de esto, ¿no?, de cómo realmente también en unas situaciones en que lo que se intenta defender es la libertad de expresión, realmente se acaba reproduciendo, ¿no?, de una forma o de la otra, un sistema que nos divide entre buenos y malos, y no, y se posicionas en contra de eso, porque se posicionan, ¿no?, visibilizan una postura que es ni culpables ni inocentes, ¿no?, que también es la que aquí desde Tu Furia defendemos. Entonces ahora sí, no sé cómo se apañarán con eso, porque no es un poco así de compañeros que te soportan y que luego tú en una situación de juicio, ¿no?, te distancias. Como que les das la espalda de alguna manera, ¿no? Es, Sí, que también entendemos que en una situación de encarcelamiento, en lo que tú lo que quieres hacer es salir, en que te ha tocado a ti el marrón, porque también, ¿no?, luego hay mecanismos, ¿no?, ese se analizaba como un claro mecanismo del Estado para, ¿no?, rollo golpea a uno para educar a 100. Claro. Y también para construir, ¿no?, siempre una imagen de las personas, pues, del sur de Europa, ¿no?, como Grecia, Italia, España, Portugal, ¿no?, que son la que más represión sufrimos y la que más estamos sufriendo, pues, esa crisis, es también intentar darle un claro corte de crear como una narrativa y una imagen de esos países y de las resistencias que se está creando en esos países como de una resistencia criminal, ¿no? Entonces también ahí habían muchas relaciones de poder que le estaban cayendo encima y tampoco queremos, ¿no?, puntar el dedo y decirle, ¿no?, o sea, clasificarle como el peor, pero sí que entendemos que la situación era delicada y sí que entendemos que 2 meses y medio en prisión no es ninguna situación fácil de manejar y no apostamos por una coherencia política sí o sí, porque tampoco estábamos ahí en su lugar, pero sí que consideramos que lo que ha pasado en su caso, que de decidir de defender así al imputado, no es ni la primera ni la última vez, y sí que consideramos que habría que trabajarse bien ese punto, ¿no?, por parte de las personas que deciden participar, ¿no?, a los movimientos sociales, ver un poco cómo conjugar una defensa que nos consiga pueda ser beneficiosa un poco, porque no es fácil estar ahí, estar bajo esa presión y tal, con una coherencia política que también vemos necesaria, ¿no? También para no estar reproduciendo todo el rato el mecanismo de culpable inocente, porque ese mecanismo no nos interesa, por lo menos nosotros desde Tu Furia, y creo, ¿no?, desde los espacios libertarios en general, no nos interesa saber si eres culpable o inocente, lo que nos interesa es que salgas y claro, eso. Pero bueno, de momento Federico está fuera y nos alegramos mucho y le saludamos y le mandamos un beso muy grande. Y ahora vamos a pasar a algo de un poco más liviano, que ya estamos en los últimos 10 minutitos del programa. Y como ese programa también es un programa que se ocupa de liberación animal, ya que estamos aquí somos vegan hooligans y eso, como ya habíamos anticipado en el primer programa, os vamos a dar una recetica muy simple, que nos encanta cocinar en La Mandra, porque... que hará subir vuestros niveles de colesterol hasta límites insospechados. Y de hecho se llama Guarretán. Se llama Guarretán. Y bueno, es el plato estrella, es uno de los platos estrellas de La Mandra, que a la gente le gusta mucho. Está hecho con seitán, que no voy a contar cómo se hace el seitán ahora porque igual es un poco largo, pero es una especie, bueno, de sustituto de la carne. Está hecho con el gluten de trigo, ¿no? Entonces tiene mucha proteína. Y después de hervirlo un buen rato se hace unas bolas, entonces se queda con una textura parecida y lo puedes cocinar igual que la carne, ¿no? Ahí de... Y bueno, nosotros lo que hacemos es cortarlo en dados, lo sofreímos en aceite, le podemos añadir cebollita o alguna verdura, en plan champiñones o lo que queráis. Y luego, de ahí el nombre, le echamos las tres salsas más guarras que tenemos en La Mandra, que vienen a ser la veganesa, salsa de soja y mostaza. Y esperamos a que, bueno, lo sofreímos un poquito con esas salsas y lo servimos, ¿no? Y bueno, a la gente le gusta mucho. Está inspirada en una receta de un libro que está en venta en La Mandra, que han escrito unos compas, Toni y Olga, que estuvieron en los inicios de La Mandra, y de hecho en la introducción se habla del espacio también, así con mucho cariño. Y bueno, se puede conseguir ahí, se llama Recetas Veganas del Mundo. Y bueno, muy recomendable, muy interesante. Cocina Vegana del Mundo, es de Editorial Chalaparta. Y con recetas muy interesantes, que si venís a La Mandra también podéis probar algunas. Claro. Y nada, eso, saludamos también a Olga y Toni, por si nos están escuchando, y esa es una de las recetas que más la peta en La Mandra, no aconsejable si eres celíaco o tienes problemas de colesterol, pero vamos, que es lo más. Y ese nombre, Guarretán, es porque es una salsa muy guarra y también está un poco inspirado a la canción Guarretón, de ahí tomamos un poco la coña. Y que es de Boca de Baba y que ahora vamos a poner. Ahí. Vamos. Ligando temas ahí. Cocina. Cocina música. Exacto. Y nada, yo diría que ya estamos al final, uh-huh. Final. Que ya os vamos saludando. Iremos a lo siguiente que vamos a poner es la canción Guarretón de Boca de Baba. Y luego seguirá la canción Cementerios de Necesidad de Luchar, que es una canción que trata de liberación animal. Y que nos gusta mucho. Y nada, ya está, ¿no? Hemos visibilizado todo lo visibilizable. Os acordamos jueves 18 a las 7 en el CSO El Nido, la charrada sobre pinkwashing a cargo de la compañera Kenza y organizada por la distribuidora Dildo. Y luego viernes y sábado el Prenem Lecenari. El viernes a partir de las 4 empezamos, y con el recital de poesía hasta las 9, y el sábado a partir de las 11 de la mañana con el taller, que es no mixto y que podéis escribiros por internet hasta el cierre. Muy bien, entonces nada, ya os hemos organizado el finde, un finde que empieza muy temprano porque empezará dentro de 2 o 3 días. Y nada, ahora vamos con las últimas dos canciones, Guarretón y Cementerios. Y nos podéis escuchar en directo dentro de 2 semanas otra vez, que estaremos ahí cotilleando con lo que va a pasar o no va a pasar en el... O sea, pasó o no pasó, porque ya habrá pasado en el Día del Orgullo. Y también podéis volver a escuchar la reposición de ese programa el jueves a las 7 de la tarde y el viernes a las 4 de la mañana. Bueno, un beso. Chao. Adeu. Ajá. Estrenando estudio. Aquí sin nombre. Chao. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura. A la locura. Va a saltar la melena hasta la basura. Reggaetón desde la clota, ¿eh? Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura. los soles, porque esto es puro vicio, ya estamos enredadas. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dará el paso siguiente pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas que este silencio latente. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dará el paso siguiente pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas. Traspasa la puerta, deja fuera el reloj. Siento un leve aliento de sexo en tu sudor. Me dices que me siente, ahora me siento ausente. Me ha subido a la frente una fiebre sin dolor. Que cala con esta canción. Me mete suavemente, me hace suave a la gente. Bebamos del presente, pasemos a la acción. Que parezca un accidente y diremos que fue el amor. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dar al paso siguiente. Pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas que este silencio latente. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dará el paso siguiente pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas. Nos da igual sobre la mesa o en silencio en el rellano. No nos clasificaremos entre el bien y lo malvado. Disfrutamos de este cuerpo sin carrera y en el paro. Nos tocamos con descaro. Las figuras de las misas nos dan algo de reparo. Nos da igual cuántos cubiertos nos comemos con las manos, que es más sano. Cabalgamos, damos brincos, somos mimos en el límite, en el limbo, es acolchado laberinto. No le temo a la muerte. Aprieta esas manillas, dale fuerte. La marca permanente de tus dientes en mi espalda. Si este juego va de fuego, vigila que no me suelte. Conecta cuerpo y mente. No le temo a la muerte. Aprieta esas manillas, dale fuerte. Y la marca permanente de tus dientes en mi espalda. Si este juego va de fuego, vigila que no te quemes. De la Clota a San Bernardo, 2013. Tres o cuatro copias obligadas. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura. Se pasó.